Bienvenidos de nuevo, jueves otra vez, así que toca Remember. Those days and nights I was good. Bueno, pues aquí finaliza este apartado Remember en más potencia, hoy con el tema de Ian Vandal en el 2002, Reason. Como siempre, en 15 días más. ¡Chao!